ojos húmedos de los míos sonrientes, te veía más hace un segundo. Oh, que te daba miedo el cambio. No, y eso, ¿quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que no entendías por estar bajo ese efecto?